La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Muy buenas tardes. Ha llegado el hijo de Sam. Buenas tardes, Jimeno. ¿Cómo le va, don Papo? ¿Qué dice usted? Bien, muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Tenemos un invitado hoy, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo va, compa? Bien, ¿qué hace, Pablito? Estamos con Pablo de con un pez en la boca, ¿es? Sí, sí. Para los sábados. Sí, para los sábados, sí. ¿Qué horario tienen? De 12:30 a 1:30. Sí, para los sábados de 12:30 a 1:30. Bueno, tenemos hoy... ¿Qué tenemos? Tenemos un poco de todo. Tenemos, bueno, como siempre, la pregunta multiple choice. Tenemos info general. Tenemos deporte a falta de Fabián. Bueno, a falta de Carlos la vamos a representar nosotros con toda dignidad. La vamos a pilotearla. La vamos a pilotear. Tenemos una página de espectáculos lindísima. Ah, qué bueno. Tenemos bastante surtido hoy, así que vamos a comenzar con la pregunta multiple choice. A ver, ¿con qué se vino, Papo, hoy? Es una cosa sencilla, ¿viste? No. Pero miren, ¿sabes lo que pasa? Que esta pregunta es bastante psicológica. Tiene un problema psicológico. Parece sencillo, pero es bastante psicológico. Parece sencillo, que usted venga con algo sencillo. Sí, es muy sencillo, ¿viste? Lo que voy a preguntar es muy sencillo, pero tiene un carácter bastante psicológico. A ver. O sea, invitas a tu chica a tomar un helado. Ajá. ¿No? Parece sencillo esto. ¿Elegís primero el gusto vos? ¿Dejás que tome la iniciativa a ella? ¿O dejás que elija el heladero? Es sencillo. Sí, ¿A, sí. B o C? Yo me inclino por que elija ella. No. No, perdón. Negra. Su helado. No, no, el gusto estoy hablando. Sí, sí, el gusto del helado. El gusto vos. No, pero. No, o sea. Se supone que es un helado para compartir, ¿no? O sea, No, es individual. Vas individual. No. Ah, bueno, el tuyo lo elegís vos. Que ella elija el suyo, yo elijo el mío. O sea, vos vas a Fredo, tenés 40.000 gustos y dejás la iniciativa a ella, que tome la iniciativa y es como que la dejás en una disyuntiva. La dejás a ella. Pero su helado, su gusto lo elige ella para su helado. Yo elijo el mío. Ya sé, pero la dejás en la disyuntiva a ella. No. Bueno, yo sin ir más lejos, el fin de semana tomé un helado con mi novia y compramos medio kilo. Ah. O sea, así a compartir. El tema es individual, cada uno elige su gusto. Bueno, pero la pregunta es media capciosa porque no se especifica bien. Yo fui a tomar un helado con mi novia, compré medio kilo y le dije compartió que ella un gusto. Elija el gusto, ¿no? Porque a mí el helado me gusta todo, entonces la verdad que le di a que elija ella. Pero porque me gusta el helado. Capaz que si vamos a comer algo, no. Cada uno elige lo suyo. Pero el helado, la verdad que me gusta, me encanta. Cualquiera, de cualquier gusto, así que me da lo mismo. Está bueno. Está bien. ¿Qué opción sería? A, B, C. Sería la A. Y elegí primero vos. La A era que elija ella. Elija, ¿no? No, en el caso de. Pero la A es elegís primero gusto vos. Ah, entonces la B. Dejás que primero elija ella. Sí, yo le doy que elija a ella porque me da lo mismo. El helado. El helado te da lo mismo, pero le elegí. O sea, la pones en la disyuntiva a ella. Claro, ahí está, sí. Pensando ahí, o sea, ¿qué gusto elijo? Sí, sí. La dejás en la disyuntiva de ella. Sí, que a veces elegir el gusto parece una estupidez, pero no. No, no, te la dejás en la disyuntiva. O sea, la pones en la disyuntiva a ella. Sí, sí, que elija a ella y yo comparto lo que es el gusto. Pero ¿sabes qué posición incómoda es esa, no? Bueno, no, se enojó Papo conmigo. No, no, no, no, Papo, no, es una posición incómoda. A ver, ¿por qué? A ver. ¿Y por qué es una posición incómoda? Vos la ves así, tan sencillo, pero vos la pones en la disyuntiva, es una posición incómoda. Yo lo que creo que lo incómodo es elegir lo que a uno le gusta, ¿no? Es como decir... Claro, pero lo incómodo sería para algo, vos... Te regalo algo en este momento, ¿qué es lo que te gusta? Sí. Entonces vos, creo que somos un poco así, ¿no? Que no sabemos bien lo que nos gusta a nosotros. Mejor lo que le gusta al otro es más fácil, ¿no? Claro. Cuando uno tiene sí, que elegir, señor. Me parece que a uno le cuesta. A mí me cuesta más elegir eso. Pero en este caso yo le tiro la pelota a ella. Vos elegís el gusto que te gusta, que yo lo comparto con vos. Y lo como porque me gusta. Vos, yo elijo medio kilo de crema flan y van a la split. Y la dejo que vomite en el camino, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, igual ese gusto, ¿no? Hace 10 años. Ese gusto crema, ¿cómo es? Helado crema flan. Crema flan y van a la split. O crema de cielo, ponele. ¿Cuál es el gusto? No, no, no. Hay gustos medio retorcidos con el tema del helado. Me parece. Sí. ¿No? Correcto. Crema del cielo, chocolate blanco. Horrible, ¿no? Pistacho bueno. Es horrible. Claro. El pistacho es horrible, no va para mí. Esos gustos medio retorcidos, ¿no? No van para mí, no para nada. Inodoro Bordeaux, por ejemplo. Claro. Qué gusto asqueroso. Que tiene. Por favor. Fresas salvajes. Fresas salvajes, ponele. Mantecol. El gusto de fresas salvajes de helado. Es buenísimo ese. Mantecol ahí. Mantecola y bueno, a mí me lleva a los viejos esos cuentos de hadas de, viste, de Caperucita con el bosque, viste, las fresas que están así tiradas en el viste, al camino de Caperucita. Me río porque me acordé de un chiste de Caperucita que no podemos contar acá al aire. Prohibido. Pero esto es un tema, ¿no? Pero no sé, las fresas me hacen tipo, viste, como nunca las vi. Sí. Vi frutillas, todo, pero fresas no las vi. No, en el bosque, esas, no, sí. No, ¿existen las fresas acá en Argentina? Sí, hay fresas. Sí, hay fresas. Sí. Son tipo ciruelita, ¿no? No, cereza. No, las fresas. Tipo cereza. No, yo cuando pienso en fresa pienso en el mazapán. ¿Viste el mazapán? Sí. No sé, porque se resulta así, comer mazapán. Que es alcuete, ¿viste? Sí. Son unas cosas alcuete que vienen, ¿viste? Parece que come, no sé, parafina. Sí. Bueno, pero en síntesis, el helado me gusta todos los gustos, me gusta. Está bueno. Menos sí. Ese que tiene. No, a mí el gusto que paradójicamente, el que no me gusta es el que tiene gusto alcohol. ¿Viste que uno que tiene. La crema llama, rusa. Tiene whisky, Zamballón. Zamballón. Ese no me gusta. Zamballón, puede Zamballón. Ser. Sí. El helado no. El tipo en el helado no. No. ¿Viste? Puedo comer cualquier cosa, pero en helado el alcohol no me gusta. No. O sea, el San Pedro para vos no es. El, sí. ¿San Pedro? No, Don Pedro es. Perdón. No. ¿Qué es un helado? Don Pedro. Sí, pero con whisky. Es una. Sí, un helado. Es helado con whisky. Ah, no. Y nueces. No, la verdad que no lo conozco. Mucho whisky. Según, le podés poner helado de Don Pedro igual. Sí, pero al final, qué sí, quilombo, loco, para salir a todo un helado, ¿no? Tanta disyuntiva que. No, disyuntiva, elige, ¿no? Yo no, por no. Eso agarro y me. Que lo elija el heladero y a la mierda. No, el heladero no, porque te puede dar cualquier cosa. Te da el que más tiene, o sea, el que nunca vende. El que menos vende. Para encima. El que sí. Pero yo le tiro la pelota a mi novia, que ellas, viste, las mujeres para elegir, ¿no? Sí. Es como que son más duchas, ¿viste? Decir, bueno, dame a mí que yo elijo, ¿viste? Tin, tin, tin. Ellos eligen en 2 segundos, ellas y. Ah, por eso la de ponerse a elegir a ella. Claro, porque resuelven eso que nosotros como hombres nos cuesta tanto. Tan fácil como, ¿no? Como decir, yo a veces me voy a poner una ropa y le digo, ¿qué me pongo? ¿Esto o esto? Sí. ¿Entendés? Y a mí yo me saco el problema de encima. Ah, ¿es por eso? Sí, yo será de vago, no sé qué, pero yo lo uso así. Bueno, pero vos convengamos, Papo, que vos hace rato que no invitas a tomar helado a una chica. No, es que venga a meter en tu vida personal, ¿no? Pero digo, pierde un poco el ejercicio. No, porque sí. Yo pensé en esto, yo la pongo en la disyuntiva. Yo elijo primero porque la pongo en disyuntiva a la mujer, para no poner la disyuntiva. Yo iba a elegir la 1. Ahí está. La A. O sea, la opción tuya es la 1, que la sería a, que. Yo elijo primero. Sí, para no poner la disyuntiva, puse una posición incómoda, ¿viste? Para, ¿vos elegís primero antes que ella? O sea, primero antes que ella. No sos muy caballero, primero tiene que ser la mujer. No. Es que hay cosas que no. Y ahí te da tiempo para que vos. Vos sabías que hay cosas, por ejemplo. Estás así, yo te pongo otro ejemplo, mirá. Vainillo con crema y chocolate organizado. Una onda así. Crema blanca. Es así, ¿viste? Te tiembla la mano, ¿viste? Empezás a ver todos los 500 nombres de helado que hay. Y, ¿cuánto entra medio kilo? 4 gustos, no sé, capaz que digo cualquier cosa. No, mucho no compro medio kilo. 4 gustos, sí. Lo mío es medio kilo. Si somos 2, medio kilo le doy ahí, ¿viste? O sea. y pongo medio kilo, son cuatro gustos más o menos. Sí, sí. El mío es banana split y crema fan, y le clavo eso. ¿Viste? ¿Por qué a los hombres nos gusta la banana split? ¿Viste? No sé. No, que sí, ¿eh? Es así. Somos bananeros, ¿eh? Es así. Sale es la así, parte es... aputazada en la heladería, no, es como que no. Nos aputazamos. ¿Qué gusto sí. que es? Banana split. La concha de su madre, justo, ¿no? Es justo. Que lo lees. ¿Viste? Es como sí. que te seduce, ¿no? La, sí, la palabra. Aputaza. En ese momento ahí es como que sale sí, la parte. Sí, te aputaza un poco, sí, puede ser. ¿Eh? Hay cosas. Lo que pasa es que el invierno se aputaza. No, viejo, dale. No, a mí no me pasa. La banana split no me gusta. Me gusta la banana, el plátano, en la mano, la fruta me gusta. En bruto, diría. No en helado. A lo bruto, la banana a lo bruto. Sí, ¿qué papá? Te pensás, que tengo una alcancía yo? Vos sabés, me hiciste acordar una cosa. Yo lo vi a Jimeno hoy con la crema, que estaba pasando Nivea en las manos. Y el invierno a putaza, porque todo el mundo está con el cacao en la boca, ¿viste? Con la manteca de cacao, sí. con la cremita. El invierno a putaza es también. Como una manera, ¿no?, de rozar casi lo homosexual, ¿no? Lo femenino. Es como que, ¿viste? Vamos por ahí, ¿viste? ¿No? Es como ir a Palermo a dar una vuelta en coche, ¿viste? Che, vamos a las, no sé, 2 de la mañana a Palermo, le decís a tu novia, ponele. Claro. ¿Y a qué vas a ir a Palermo a 2 de la mañana? Ve a los putos. O sea, a los trabajos. A los travestis, ¿no? A los travestis. O sea, y es como que, viste, no, justo nos metimos por acá, ¿viste? Lo vas a ver. Y empezás a revolear el culo y está, ¿no? Como y que tenemos esta parte, ¿no? Nosotros sí, como... sí, sí, hay una parte, sí. Pero bueno, tratemos de ocultarla. Vengo a ser ríe, Luquita, se hizo cargo. Tenemos glándulas, sí, ahí se hizo cargo. Pero tenemos otra. Bueno, ¿y vos, Jimeno, qué es lo que haces en la heladería con tu chica? Con tu figurada chica ahí, ¿no? Sí. Figurémosla, no una figura. No, que elija ella. Que elija ella, bien. Sí, sí. Bien, no, parece una posición. Está bien, yo respeto. Está muy bien. Pasemos a la otra incógnita de hoy. ¿Qué programa, como siempre, la pregunta es de chicos? ¿Qué programa de TV miraban cuando eran chicos? Le digo. Sí. El Llanero Solitario. El Llanero Solitario. Sí. El Llanero Solitario, sí. Qué buena serie esa, ¿eh? Yo me acuerdo. Cisco Kit. Bueno, esa ya no mejor estoy. Que la versión nueva debe estar, no. El Llanero Solitario. ¿Había un dulce leche, puede ser, Cisco Kit? No sé. Ah, no, era, pero Poncho Negro. Digamos que... Poncho Negro, si me mira Daniel, sí, sí, era Poncho Negro. Yo creo que Cisco Kit es anterior al Llanero y, bueno, es una de las primeras series de... ¿Qué iba enmascarado, Poncho, de Cisco Kit? ¿Y enmascarado iba? Yo no me acuerdo, Chico, aquí te juro, no era de mi época, ¿no? ¿Sabe que no me acuerdo? Creo que sí, porque hace tanto, don Papo. Sí. ¿De qué color era el caballo del Llanero? Blanco era, ¿no? Blanco. Era plata. Silver. Blanco. Ah, Silver, sí, me acuerdo. Salió la película con Johnny Depp. Sí, malísima, ¿eh? La película. ¿Eh? Mala, yo no la vi. La verdad que, o sea, costó, las críticas son muy malas y bueno, la verdad ahora, que... Sí. Ahí me estoy olvidando, había también una chica como vaquero. Ajá. También una justiciera. Annie Oakley. Annie Oakley se llamaba. Sí, ¿la actriz sí, o la serie? La en la serie. La actriz. No sé si era la actriz o el personaje. No sé el personaje, estamos preguntando. Creo que el personaje. El personaje Annie Oakley. ¿Me mató? Sí, sí. No. Claro, la historieta algo era. No, ¿qué era? Bueno, Llanero era una serie. Yo la conocí. Llanero es una onda, sí, parecida. Sí. Una serie de una serie de. ¿Me mató? De Canal 7, obviamente el único canal que había, ¿no? Claro. Viejo, discúlpame. El Llanero, ¿no? Vos que yo la verdad que no lo vi mucho, pero es algo parecido a lo que es el Zorro, tipo. O sea, tiene una onda muy parecida, ¿no? Sí, tenía balas de plata, tenía. También. Con la diferencia que siempre, ¿no?, estaba, sí, vestido igual, digamos, con el antifaz y su. Claro. O sea, no tenía no ropa. No tenía doble personalidad, no, tenía. No tenía ropa de civil. No tenía. El tipo estaba... siempre mascarado, estaba. Sí, tenía un antifaz. Un antifaz. Aparecía así el tipo, bueno, con pero... el Indio Toro. Bueno, con el Indio Toro era bueno, su secretario. Bueno, pero el Zorro era un lado. ¡Oye, Timo Savi! ¿Te acordás? Sí. ¡Oye, Timo Savi! Con la diferencia que. Tenía una vida civil y otra como... Yo soy como más de... Zorro. Bueno, soy más noventoso, ¿viste? Sí. Y a mí, yo lo que vi... Lo que, Brother Crawford. Lo que miraba mucho... Patrulla del Camino. Esa me acuerdo. ¿Se acuerda? Galani se acuerda también, sí. Patrulla del Camino. ¿Qué? El coloradito. ¿No? El coloradito, ese feito. Sí, sí. Había uno coloradito que siempre... Cara de 14. Sí, rompía las pelotas. Sí. Qué bárbaro. Bueno, yo veía Tiempos Inolvidables, ¿viste? No sé si se acuerdan de ¿los esa. ¿Los días felices? Estaba Kevin, y estaba el que después con el tiempo fue, nos enteramos que era Marilyn Manson, que hacía el amigo de Kevin, ¿te acordás de esa me serie? Acuerdo, sí, esa sí, serie sí. Me, no sé, me tocó mucho, porque cada... 90, 210 era. No. 90 no, bebés era otra. Yo estoy mareado. Tiempos inolvidables. Tiempos inolvidables era. Sí, empezaba con un tema así medio de tipo. Porque 90-210 era otra. Era otra 90-210. 90-210 era otra. 90-210 era más teenager, tipo una onda así de Beverly Hills, claro. Una onda así. Sí. Pero esto no, esto era nada, era una onda así tipo de chicos, de. Una onda pelito, pero de Estados Unidos. Pelito, claro. Pero de Estados Unidos, claro. Y claro, así, una onda así, ¿viste? Una pelito. Sí. O verano de lo, ¿cómo era verano del 86? ¿De 98? No, uno que era de unos gallegos. Ah, el verano azul. Verano azul. Verano azul. También, ¿cómo me gustaba también sí, eso? Gustaba esa minita, serie. Yo era sí. Más de ese tiempo. Me gustaba la minita. Y miraba mucho eso. No. Pero lo que estaba bueno. Lo que estaba bueno de Tiempos Inolvidables, que estaba Kevin y, bueno, sí. Y la noviecita que tenía y un amigo que tenía que era Paul. A mí me acuerdo de Paul. De Paul. Y bueno, que siempre dejaban algo, ¿viste? Cada capítulo, ¿viste? Sí. Que ya tenga que ver con el tema de la amistad, o sí. Con el tema del amor, o con el tema de la familia. Hay un montón de, siempre dejaba algo, y no sé por qué me marcó, ¿viste? Y además esa música que ponían antes de los plateros, ¿viste? Only You. Only You. Sí, me acuerdo. Ah, bueno, tenía reminiscencias. ¿No? Qué bárbaro. ¿Viste? Esos qué bailes, sí. Esos bailes estadounidenses, ¿viste? Que toman ponche, ¿viste? Ah, estaba bardo. Así que mirá. Me marcó bastante esa serie y me gustó sana, mucho. Sana, era sana. Sí. Bueno, a mí me gustaba. Hay cosas que ustedes van a conocer por ahí, por reminiscencia. Por ahí YouTube lo pueden cazar. El Capitán Escarlata. ¿Cómo empezaba el Capitán Escarlata? Viste que empezaba a ver una cosa así y de repente le disparaban, pero se daban. Empezaba con un muerto, ¿viste? Un muñeco, lo mataban, pa, le ponían tiro y moría gente. Va, gente no, era muñeco, ¿viste? Lo manejaban, ¿viste? Y Supercar. ¿Te acuerdas de Supercar? Qué bárbaro. ¿Quién se acuerda de esos muñecos? No aparecieron más ellos como muñecos. ¿No se acuerda? En la mesa. Ah, no, bueno, vos sí te acordaste de esto. No aparecieron más ellos diciendo... como muñecos. Le gustaba Show 90 también. Show 90. ¿Te acuerdas que lo ponían en una máquina? Que daba vuelta y el chabón salía. Era un chabón de, ponerle 12 años, 13 años. Un pibe. Y lo ponía en una máquina, el padre lo ponía en una máquina que era una calecita. Y daba vuelta, arriba sentado. Capaz que te acordás, Claudio. ¿No? Y lo daba vuelta sentado. Y después el chabón salía manejando una nave. Salía chumbocho el chabón de ahí adentro. Sí, tenía flequillito. Me acuerdo. Era un pibe, Show 90. Estaba buenísimo. Otra época, qué buena 70. Serie, ¿no? Qué terrible. Espere que estoy anotando si no me olvido. Sí, vamos a ver. Los años que tengo. Pero Bat Masterson. Masterson. Sí, Bat Masterson también, un justiciero que le daba al póker, era un eximio jugador de póker. Andaba con un bastón. Sí. Rin Tin Tin. Bueno, esa conocida. Con el perro. El Lassie. Lassie. El hombre del rifle. Bueno, la sí, tenisa. Sí, con el Winchester. Sí, señor. Paso. No me acuerdo del actor, pero vamos redondeando ahora, porque vamos a pasar un tema que ya está girando el tema. A ver, y es tema? De Pescado Rabioso y su Blues de Chris. Bien ahí. Mi mente está colgada como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino. Perdida como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré. Thank you. 3. La Bemba. Una radio con memoria. Seguimos en El Hijo de Sam, ahora seguimos con Info General. ¿Tenemos algo, Jimeno, ahí? Sí, tras dejar el penal de Seiza, el sí. líder de Callejeros, el sí. Pato Fontanet, volvió a tocar guitarra en la cárcel y a componer. Ah, mira. Y soy inocente de lo que pasó, igual que el resto de la banda, dijo. Y aseguró, sí. volveremos a tocar. Volveremos y seremos trillones. Sí, señor. Sí, bueno, me parece bien que se dedique a sus cosas. No, pero creo que se están olvidando de una noticia de último momento que salió en libertad, Pato Fontana. Sí, señor. Sí. Está en Córdoba, con la hija, el hijo y la mujer. Con los suyos. Y... Ah, no, porque dijeron, o sea, desde de dentro de la cárcel, ¿cómo era? Claro, no. El que está cumpliendo. En la cárcel volvió a tocar y a componer. Ah, y él, que. Tiene razón. Me olvidé decir es una información que lo dijo en libertad, pero él dijo que en la cárcel volvió a componer y a tocar. Claro. Sí, yo lo escuché también como se hablando un poco de que como que va a esperar un poco que no de estar con la familia, con los afectos, todo, y que bueno, que luego con el tiempo van a volver a tocar, pero bueno, no sabían bien en qué momento, sí, en qué fecha, pero bueno. No como Callejeros, sino con el nuevo. Bueno, claro, claro. No sé, el nuevo grupo, no sé si con los mismos integrantes, salvo el baterista, pero con diferente nombre de banda, que es algo así como, me estoy comiendo una, ¿ya tiene nombre? Una palabra, sí. Casi, pero, Justicia Social se llama. Eso, casi bueno. Justicia Social. Bueno, está bueno. Sí, y el nombre, o sea, la sigla de Callejero. Nombre CJS. O sea, son la misma sigla de Callejero. Tengo una información acá. A ver, dígame. Un tiempito. Dice, robo en un local de ropa. O sea, robó en un local de ropa y se masturbó con un maniquí. Ah. Un individuo ingresó a un local comercial y además de llevarse el dinero de la caja, intimó con el muñeco de plástico, ¿no? El insólito hecho se produjo en la localidad de San Pedro de Jujuy, ¿no? San Pedro de Jujuy. Conforme a lo trascendido, el robo se habría producido el martes 5 de agosto a las 2 de la mañana en un local comercial ubicado en la calle Rogelio Lech al 500 en pleno centro de la ciudad de Jujuy. Un delincuente desvistió a tres maniquíes, se masturbó junto a dos de ellos y por último se llevó varias prendas de los muñecos y otros elementos de valor del local comercial. Los propietarios denunciaron que la policía nunca se acercó al lugar a pesar de que se realizó la denuncia en ambos casos. Según ellos, siempre nos roban y la policía no hace nada. Llamamos un montón de veces, Fui a la seccional novena y nunca aparecieron, exclamaron los ladrones. Serían conocidos delincuentes del sector y varios comerciantes los tienen identificados y cada vez que los ven por la zona tratan de echarlos. Es un tema... Sí, y los maniquinos no, no levantaron cargos. Es un tema, ¿no? Porque aparte fueron filmados esto. Ah. Esto lo bajé por internet. Ajá. Y está, o sea, está la filmación, ¿no? O sea, ha sido abusado también, ¿no? Sí. Hay violación ahí. Sí, hay violento. Claro. Esto fue filmado. Fue bastante, ¿no? Violento, ¿no? Sí. Esto fue filmado. Lo tiene que ver la filmación también que hay de esto, ¿no? Es terrible. Sí. Es terrible. Aparte, ¿cómo se le ocurrió al tipo? Yo no entiendo que desvistió un maniquí. Hay que tener cabeza, ¿no? O sea, hay que pensar. Tipo, pero, ¿qué quiere usted? Hay una degeneración terrible. Pero, o sea, ¿quiere? Aparte de robar, o sea, esto va más allá del robo. Vamos a sacarnos la cabeza un poco. Papo, acá hay un robo y un degenerado ahí adentro, hermano. No podés. No, está bien, pero por lo menos rescatate un poco. Ya que volteó los maniquíes, los desnudó, está bien, ¿no? Se los volteó desnudo. ¿Qué quiere? Que se los voltee con ropa. Bueno, el tipo, o sea, el tipo lo estaba haciendo abajo de una cámara, ponele, ¿no? Sí. Y no sé, yo justo estaba pensando esto el otro día. De los hoteles, viste, los albergues transitorios, ¿no? Sí. Que tienen ese espejos. Sí. Bueno, se dice muchas veces como que hay una cámara atrás de los espejos, ¿viste? Sí. Yo pensaba, ¿no? O sea, las cosas que deben ver los tipos, no, a través de los espejos, ¿no? Y es como que un poco me perseguí, no te voy a mentir. No, pero de que, sí, ¿no? O sea, que cada uno debe tener su momento de locura en esas cuatro paredes, que uno cree que queda todo ahí, pero ¿quedará todo ahí? Yo entré con una pizza. En algunos casos, no. Yo entré con una pizza. En algunos casos, no. Acá en pizza, ¿no? Esto de que sí, que no, ¿no? O sea, vos que, no sé, ¿qué pensás vos? ¿Que, no, que hay una cámara? ¿Se puede llegar a afirmar eso? Yo nunca lo pensé, pero puede no, haber. No, a ver... Sí. Puede haber, no quiero recordar mal, pero yo no sé si engancharon a un hotel que hacía ese tipo de cosas. Yo he ido a un hotel transitorio y te voy a decir sin tapujos, sin vergüenza, con un hombre. Con un hombre. Con un hombre. Con un hombre. Sí, está bien. ¿Qué sé yo? No. Acá estamos hablando. Y fuimos a cocinar. A cocinar en hotel. Sí, nos llevamos. Pero un hotel familiar, nos era. Llevamos cuatro ladrillos, una lata de tomates grande de pizzería. Una lata de así tipo de, es bárbaro, como de gaseosa, es bárbaro. La cortamos, le pusimos alcohol de quemar, hicimos unos ravioles adentro del hotel de alojamiento. Sí, había un olor a salsa y a tuco. Pero que no sabía qué era. ¿Arriba de la alfombra esto? No, pusimos los dos ladrillos, ¿no? Sí. De cada lado. Imagínense, la lata de gaseosa en el medio. Sí. Arriba va la lata de tomates. Grande, un hornito, como un hornito. Empezamos a cortar cebolla de verde, cebolla, tomate, en puré. Hicimos todo, pusimos un poquito de agua. ¿Pero eso en el baño? ¿Con dónde fue? ¿En el baño? No, eso en la habitación. En la habitación. Mientras estábamos mirando la previa de un partido de fútbol. Mientras mirábamos la previa de un partido de fútbol. Sí, porque no iban a mirar. Y mojamos el pancito todo en la salsa. Una acondicionada lo van a mirar. Una vez que la salsa, ¿no? Hizo así posición, claro. Tiramos los ravioles, esperamos un ratito y salieron los ravioles, la puta madre, pero ahora el olor, eso, el aroma de ravioles, digo, se habrá sentido afuera. Se sentía, ¿no? La salsa de afuera, imagínate que yo no entiendo, ¿no? Y bueno, o sea que imagínate las locuras que deben hacer en cada habitación, porque esto. Yo he entrado con dos pizzas de golpe y el equipo de mate. Bueno. Y me dijo, ¿qué hace con dos pizzas? Y nada, vengo a comer. Va. La previa. Y no, digo, le dijo, no, señor, acá no se viene a comer, se viene a... No, qué sé yo, no me dijo nada. Tipo, yo vine con dos pizzas echando humo. Y dije, vine con dos pizzas. Pero por eso, ¿viste? O sea, hay que ver la locura de cada uno en un cuarto de cuatro paredes, ¿no? En este caso, el tipo, pero bueno... Pero ravioles, ¿no? Manoseó un maniquí, ponele. Claro. Lo mismo entrar con un perro, qué sé yo, no sé. Hay, no podés, claro. Solo que voy a decir esto. En este caso, el tipo manoseó un maniquí pensando que no le iba a ver nadie. Claro. Salió, pero por todos lados. Crachado mal. ¿Y sí, quién te dice que en nuestra intimidad no tengamos una cámara oculta? Claro, no, sí. Que filme todo aquello que nosotros no queremos filmar y no queremos que los demás vean. Sí. ¿Eh? ¿Usted entraría, Jimeno, con una muñeca de goma de golpe para inflarla ahí adentro? No. ¿No? No. Yo vi muñecas de goma para inflar, o sea, con caras de artista. He visto. ¿Ah, sí? Con cara de artista. No me diga. Sí, con artistas identificadas, ¿no? O sea, no, sí. Con artistas, o sea, no es que tienen un parecido, ¿no? Había una parecida a la Jelinek, te juro. Parecida a la Jelinek, pero parecida. Te lo hacen un parecido más o menos, ¿viste? Que sí. Te hagan una cabeza de que era la Jelinek. Y lo inflaba y te quedaba. Yo le puedo asegurar que he estado. Este programa no lo va a escuchar mi novia. He estado con gente. Sí. Y en el estado que estaba yo parecía que era la Prado. Sí, no, y no lo era, ¿eh? No, no lo era. No, era, no, no lo era. Era. No lo era. Era por el estado en que yo estaba. No lo era. Está bien, está bien. Basta el comentario. ¿Tiene algo ahí, Jimeno, para comentar? Sí, sí. Le comento. Vamos un refresco. En julio se cumplió 4 años desde la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Bien, bien ahí. Bien. Desde entonces hasta la fecha. Sí. Se han accedido al casamiento igualitario 90.000 parejas. Bueno, estamos bien ahí, ¿no? Porque, o sea, con las banderas... Perdón, dije 90.000, 9.000, perdón. Bien, 9, bien, 000. Bien. No, bien, bien, bien, me parece muy bien. Esto, aparte, viene a colación con muchas cosas que... A colación, sí, no, porque después voy a comentar una noticia acá que viene a colación también. Si hay el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo. De los gustos tiempo, sexuales de cada uno, ¿no? No tenemos mucho tiempo para comentar todas las noticias que hay. Por eso, como está apretado, voy a comentar otra que viene al caso. Disculpe que sea reiterativo con el mismo tema, ¿no? A ver. Porque estamos muy temáticos hoy, ¿viste? Sí, sí. Actriz porno... acabó presa por tocarse en la iglesia, dice. O sea, acabó presa, bueno. Acabó, claro. Sí, sí. No lo pudo hacer en el lugar, ¿no? Tuvo que claro, no. Dice, en Austria, una joven protagonista de las películas condicionadas fue detenida luego de filmarse masturbándose en una parroquia. La policía logró detenerla gracias a la ayuda de un admirador, quien la reconoció por sus lolas. Mirá vos. Una actriz porno quedó detenida en Austria por filmarse cuando estaba masturbándose en medio de un servicio religioso en una iglesia. La policía logró dar con una mujer después de que uno de sus admiradores reconociese sus lolas en la grabación que fue difundida en su versión censurada. Tras publicar el video, los investigadores del caso dieron con un testigo que confirmó en qué iglesia de la municipalidad de Horsham había ocurrido el episodio. El hombre se lo comunicó tanto al párroco como a la iglesia. Como a la policía, perdón. Informó el sitio inglés Daily Mirror. La actriz fue identificada solo como Babsy. Viste que se ponen solo un nombre, ¿no? Sí, sí. Babsy, ¿no? De 24 años. Según la información proporcionada por uno de sus admiradores. Más acérrimo, que le confirmó a la policía que se trataba de ella. Porque conocía cada centímetro de su litro escote. O sea, esto es una buchonada grande. Como aparte admiradores. Admirador, ¿no? Y buchón. ¿Cómo la vas a mandar al frente, ¿no? Bueno, afirmamos que el sexo no tiene límites, ¿no? Es sin límites en cada caso. Acá se firmó una minita, escúchame, la universidad, como esta pele, bueno, digamos, esta chica. Pero lo prohibido, ¿cómo nos gusta lo prohibido? Claro, ¿no? Esto no se puede hacer, claro. ¿Aquí no se puede hacer? Sí. Nos gusta eso, ¿no? Está la afirmación también de esto, interesante. ¿No? Interesante, sí, sí. Es como esos videos hot que salen, ¿no? De ponerle, de, no sé, sí. En su caso era primero Floresa de Peña, todo, ¿viste? Cuando era prohibido, todos querían verlo. Después, o sea, cuando lo veían todo el mundo, ya está. Perdió la, ¿no? Sí, sí. Pero mientras es prohibido en el momento ese, ¿cómo uno busca lo que no puede hacer? Sí, no, la verdad pensaba. Que, sí, la verdad que es una cosa. Somos medio chanchitos en eso. Pasó, ¿no? Con esta chica, que ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Porque nadie lo recuerda, que salió bardeando a los... ¿Qué pasa si abrió una cámara en el baño de cenar eso? Ponele. Y no sé. Mamita querida. Mamita querida, si se bañó. Mamá de Dios. Bueno, repetimos la data de la radio que nos olvidamos hoy. Sí, sí. Bloque. Tenemos nuestra línea de oyentes. Sí. El 5031-4713, interno 640, y Skype. FM La Bemba, las dos veces con B larga. ¿Tiene algo usted, Jimeno? Sí, como no, siempre... Tiene todo acá, Jimeno. Listen. Lo veo desde acá, tiene, pero información para tirar al techo. Una buena información para los matrimonios bonaerenses, que se convirtió en ley la fertilización asistida. Sí. Que a partir de ahora tanto la salud pública como privada deberá cubrir la donación de óvulos y espermatozoides. Y lo bueno, no habrá límite de edad para acceder a los tratamientos. Es la provincia de Buenos Aires. Límite. Una muy, muy, muy linda... ¿Puede ir usted, Jimeno? Sí, totalmente. ¿Puede ir usted? No, es que yo voy a cambiar de domicilio y voy a dar domicilio de... Está bien. Provincia, y voy a ir con mi marido. Ah, está bien. Con mi marido. Usted, Jimeno, ¿usted por dónde vive, Jimeno? En Almagro. Pero, si puede... ¿Ha llegado los festejos por ahí? Sí. No de gente, sí escuché. Ahora vamos a hablar de eso, en el próximo bloque vamos a hablar. Vivo por medio... exactamente en Boedo y Rivadavia. Boedo y Rivadavia, linda zona, ¿eh? Vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Intermedio, un tema nos piden acá. A ver. Y este tema es que ya está girando de Viejas Locas. Dígame. Perdón, Caballeros de la Quema, Raja Rata. Ay, no. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Nuevamente estamos con el hijo de Sam. Estamos acá en el hijo de Sam, sí. Bastante bueno. Hot vinimos, ¿eh? Bastante hot. Ahí, vamos a bajar un par de cambios, ¿no? Podemos bajar un par de cambios. Sin filtro, hoy andamos sin filtro, con la rosca dada vuelta. Vamos a... Bueno, y sigue, papo, ¿eh? Con la rosca dada vuelta, sigue. Basta, papo. No se puede hablar. Por es favor. Un horario que no está permitido. No está permitido esto, por favor. Vamos a hablar un poco de fútbol. ¿Y qué podemos hablar de fútbol, de...? San Lorenzo, bien. Que no me dejaron dormir anoche. Estaba Rosario venía a La Plata, a la casa de mi papá. Y usted también. Yo, digamos, yo bajé, lo estuve escuchando con el encargado de vigilancia, abajo, ¿no? Por la radio. Comentamos el partido un poco. Digamos que yo vi, bueno, no vi. Escuché que estaba dominando Nacional, una pelota pegada en el palo, ¿no? Ahí peligró el arco de San Lorenzo. Después vino el penal, ¿no? Lo convirtió Ortigoza. Muy bien pateado por Ortigoza, ¿eh? Bien pateado, ¿no? Muy bien pateado, sí. Sí, hizo una carrerita media rara. Sí. Como que se patinó, ¿viste? Que hizo una patinadita, ¿viste? Así como los dibujitos animados. Sí, a los Piti González, a pero... A los trencitos hizo como un trencito, ¿viste? Un chucuchuy. Un chucuchuy y mandó el penal. Pero bien, bien. O sea, después... lo pudo llegar a revertir esa situación en el segundo tiempo. Veo que la entrada de Verón fue bastante importante en eso de entrar al ataque en el juego. Más también, no digo más por el tema de más ataque, sino por el, jugador. Más, sí. Más también Matos. Digamos que metieron un par de pelotas que fueron como buscapié, digamos, a ver quién estaba adelante, ¿viste? Pero parece que aparte, bueno, se perdía la pelota. Se le ganando ya con el gol de penal a San Lorenzo, se le... Pero faltaba un gol más facilitó, para que entre en tranquilidad, sí, un poco, que no, o sea, que no entrara tan apretado de los cuatro minutos que adicionó el árbitro. Yo veía que, viste, estaban todos ahorcados cuando terminó el partido, sí, viste, no. Porque entraron medio ahorcados, viste, no. Y fueron, calculá que el empate vino del primer partido a los 20, 40 segundos, viste, y entonces los cuatro minutos los sentían como una odisea. Claro. Viste, así que... Sí, bien. Yo creo que más allá, o sea, de todo, lo perdió en el penal, el partido, este equipo paraguayo, porque, sí, bueno, y fue muy infantil también la mano, ¿no? Sí. Una mano menos hacia a lo volei, ¿viste? Sí, sí, porque muy grosera. Él se da vuelta, salta, sí, y levanta la mano hasta allá arriba para, claro, tapar todo, sí, ¿no? Todo ese perímetro de la pelota, que, bueno, termina en penal, obviamente, uh-huh, muy visto, ¿no? Diría mi viejo, lo vieron desde mi casa, ¿viste? Sí, sí, sí. Se vio desde todo lado, o sea que... Y creo que ahí lo perdió. Ahí, sí, ¿no? Sí, porque... Ese equipo ahí... paraguayo, que es un equipo duro, que igual deja mucho, mucho, para mí, para mi gusto, dejó mucho... Como dijo Víctor Hugo, enaltece, sí, a este San Lorenzo. Sí. ¿Viste? Enaltece, no, dijo. No es un equipazo, el rival. No, pero no, lo venía dominando a San Lorenzo y estaba jugando mucho mejor de lo que hizo como local en Paraguay, ¿no? Lo estaba dominando, no abrumadoramente, pero lo estaba dominando. Igual, honestamente, tengo que ser honesto, y me agarró como una envidia, ¿no? Cuando empezó el partido, de ver a todos los fotógrafos junto al campo de juego. Y no, y tomar conciencia que estaban jugando una Copa Libertadores, sí, de América, sí, sí, y viste, sí, y dije, uy, ¿por qué no está ahí, no? Bueno, yo soy hincha de River, pero digo, ¿por qué no, no? ¿Viste? No. O sea, que como que a uno le gusta estar en ese lugar, ¿no? Obviamente. Y bueno, le tocó esta vez a San Lorenzo, lo disfrutaron. Sí. Y yo sigo teniendo una pregunta, que es, ¿por qué no fueron a festejar el Obelisco y fueron a San Juan y Boedo? San Juan y Boedo. Esa pregunta la tengo y no la... No, no. ¿Será que no lo llenaban el Obelisco? ¿Será que se iban a dar cuenta? Toda la gente que hubo en San Juan y Boedo lo llenaban. No sé. Por algo no fueron al Obelisco. Todo equipo sale campeón argentino va al Obelisco. San Lorenzo no fue al Obelisco. Dice, para mí dice que estaban llenando la placita Butelier nada más porque no, no llegaban a no llegaban a llenar el Obelisco, no sé. Esa es la pregunta para mí. Acá se enseña diciendo Carrefour, ¿viste? Ah, en el playón de Carrefour me están diciendo que el playón de Carrefour. Que estuvo lleno, bueno. No, un saludo a todos los hinchas de San Lorenzo de acá. Si me dijiste que no te dejaron dormir toda la noche, que estabas muy resentido con eso, sí, no, está bien, no, sí, estaba rompiendo las bondes en la combi, y bueno, acá en el auto diciendo eso, que la verdad que no me dejaron dormir toda la noche, porque estoy muy cerca ahí de San Juan y Boedo, y yo escuché que cantaban 6 de la mañana tirando bombas de estruendo ahí abajo, era impresionante, digo. Yo escuché que cantaban que di la mano Julio Grondona, toda la vuelta vamos, sí, a... No sé. Yo escuché eso en un momento. Menos mal que Nacional no jugó con una camiseta de Conto. Ganaba Carrefour. No, esto de la consagración, primera consagración de San Lorenzo en una Copa Libertadores, ¿no? Sí, señor. Primera consagración. Sí. Estaban todos apuntando. Yo no entiendo a la gente que dice, no, pero yo no quería que gane San Lorenzo por la cuestión esta, viste, que Tinelli, que esto, que aquello, viste. Gente que conocía a San Lorenzo, que viste que enseguida alguna gente se pone en contra, ¿no? Pasamos a otros partidos que hubo. Que como ejemplo, Lanús ganó y adiós a la mufa. Le ganó a Belgrano 1-0, ¿no? Por el campeonato, yo estoy leyendo acá, que hace mucho que no leo. Este tema de los, no sé por qué, viste, pero bueno, a uno le agarra cierta cosa, como viene la mano, porque el campeonato que viene, ¿cuántos? A ver si me hace enseña detrás del vidrio. ¿Cuántos descensos son el año que viene? No tiene descenso. No, este campeonato sí. Asciende en 10, me parece. No, la tabla de los promedios. La voy a hacer de abajo para arriba. Igual no hay descensos en este campeonato. ¿No? No, no. Sí cuenta los puntos para promedio. A partir del otro empiezan, ascienden 10 equipos. Y ahí después empiezan a jugar los promedios. Los promedios. Sí, no está claro. No está claro el campeonato que. Ah, acá dice: en este torneo no habrá descensos, pero los puntos se contabilizan, claro, para la temporada 2015. Claro. ¿Y no, de qué van? Acá tengo de abajo hacia arriba: Defensa, Tigre, Banfield, Tigre, Atlético Rafaela, Quilmes, Racing, dice. Sí. Bueno, ahora que pasó todo esto de San Lorenzo, es como que entramos de lleno a lo que es el torneo local, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, van a jugar con Racing el domingo con la reserva, creo. San Lorenzo Racing, ¿no? Sí, con la reserva van a jugar, sí, seguramente. Y hay festejos también, me parece, después del partido, ¿eh? Sí, después del partido hay festejos, seguramente. Estoy viendo la preparación de los equipos. Acá dice, bueno, los suplentes ganaron el partido de práctica por 2-0 y el Virrey explotó. Así es. Aparentemente esto es en la práctica de Boca. En el día de ayer, el posible equipo titular para enfrentarse con Belgrano, con las inclusiones de Juan Forlín por Lisandro Magallán y Jonathan Caleri por Emanuel Gigliotti. Perdió 2-0 ante los suplentes. Esto está todo mal acá, no sé, o sea, sí. Será por la partida de Riquelme, no sé si por la partida de Riquelme, pero va con Emanuel Trípodi, Leonardo Marín, Claudio Pérez, Mariano Echeverría, Agustín García Basso, José Pedro Fuensalida. Es el equipo de suplentes. Es el equipo de suplentes. Sí, sí. Estoy buscando el equipo titular, pero no lo encuentro. Un poquito más adelante. No. Yo en el caso personal. En el caso personal, yo, ¿no? Es como que estamos muy ansiosos, ¿no? Porque venga el fútbol. Ahí está. Porque vuelva el fútbol y que vuelvan los buenos resultados. Que vuelvan, ¿no? Esto de quién tiene protagonismo. Bueno, pero recién comienza también el campeonato. Sí. Hay que darle tiempo a que se vaya dando forma, ¿no? Venimos de jugar un mundial, de ver lo que es el juego, ¿no? En lo mundial, ¿viste? Que no, eso de jugar a dos toques, a tres, a la europea, ¿no? Y ahora tenemos que empezar a acostumbrarnos de vuelta a este fútbol argentino, local, ¿no? Sí. Y hay que darle tiempo también para que se vayan formando. Yo tengo información de River. River juega el domingo contra Central. Sí. Y bueno, va a estar Teo Gutiérrez y Mora en la delantera. Bueno, Teo Gutiérrez. Sí. Hay una información. No tiene buenos números, porque no ganamos nunca así, pero bueno. Hay una información que tengo sobre Teo Gutiérrez. Ahí está. La voy a dar ahora antes que me olvide. Que la tengo por acá. Seguramente que la voy a encontrar. A ver, acordémonos cómo llegó Teo Gutiérrez, ¿no? Sí. Lo que tengo acá es es sobre Teo Gutiérrez, pero sobre un muchacho que tiene un de sexo programa. No es, ¿no? No, nada que ver. No se quiso, por favor. No, sobrepasar con. Cuando encuentre la página deportiva te aviso. La tengo acá. No, seguramente la tengo acá. La encontré hoy en digo esto porque lo tengo en el Diario Popular. Lo que pasa, bueno, mientras que, tanto yo decime. Sí, no, que este domingo van a salir a la cancha de Gutiérrez con Mora y bueno, van a ser los delanteros de River, Sí. Así que bueno, Muñeco Gallardo va a probar con esto, a ver si puede cambiarle un poco la cara a River. Creo que Muñeco Gallardo va a quedar como el Muñeco Chucky, con los pelos arrancados porque se está volviendo loco. Le dejaron un plantel casi desarmado. No, me hiciste acordar de esto que dice acá el relator Alberto Raimundi, que desde hace varios años sigue la campaña de Gimnasia y se dio a conocer por su último relato en el Clásico de La Plata. Esto fue el domingo pasado que jugó, ¿no? Cuando llamó Caperucita Roja y prostituta a Estudiantes, fue citado por el INADI por los comentarios racistas que manifestó contra el jugador de River Plate, Teófilo Gutiérrez, en la transmisión de Radio Revolución. En su relato, en el momento del gol millonario, Raimundo acotó que nos ganan el partido con un gol de este negro de M, ¿no? Sí, es terrible. Que es un fanfarrón y ayer llegó el turno del pedido de disculpas y de una aclaración a medias. Acá en Argentina la definición de negro de M, no, se te dice a cualquiera, no, pará. Yo no, negro de M no digo a cualquiera, no sé. Y dice, se le dice a cualquiera, sin querer ser racista, dijo. Tal vez me expresé mal y por eso pido disculpas por haberle dicho negro de M a Teófilo Gutiérrez. Eso sí, me mantengo en que es mala persona, dijo Raimundi. Ese tal vez me molesta bastante, ¿viste? Cuando dice, tal vez me equivoqué, ¿no? Como que no terminás de admitir que te equivocaste. No te equivocó. A mí me parece mal, porque no es que le diga negro de miércoles, ¿viste? A cualquier negro, no es así, ¿viste? ¿Te equivocaste o no te equivocaste? No, tal vez me equivoqué. Bueno. Pero sigo pensando que es mala persona, ¿viste? Yo no entiendo a esta gente. Yo cuando hablan así, la verdad que, ¿viste? Yo no entiendo a la gente. Dice, no, lo que pasa es que es negro de adentro. No, le dijiste negro de miércoles. No, en verdad esta gente de mierda. Eso negro de adentro no te la creo ni a palo. Eso de negro de adentro no te la creo ni a palo. Y negro de adentro, no te la creo. Yo eso que dice, lo que pasa es que es negro de adentro. Yo no te la creo esa. Disculpame, pero eso no te la creo nunca. Esa gente que dice eso, no te la creo. Es racismo, punto. Sí, totalmente. Es racismo, punto. ¿Vamos a un tema? A ver. Esto es Viejas Locas y una piba como vos. Uy, qué bueno. Qué bueno que es estar con una piba como vos. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Bueno, nuevamente estamos por aquí, don Papo. Gracias, estamos en el Hijo de Sam. Sí. Hay una cosa que tengo que comentar. A ver. Bueno, esto de la lamentable muerte de Robin Williams. No, por favor. Todo un artista. La verdad, un fenómeno. El actor de... De tantos... De Despertares, de... De muchas películas que hemos visto. Ahora me sale, bueno, esta... Patch Adams. Sale muchas películas ahora, pero no las tengo todas en la cabeza. Me sale la noticia que estoy leyendo acá. Eso es una serie. Money Minding, sí, ya lo sé. Money Minding. Pescador de Ilusiones. Es una película que me gustó mucho. Me gustó mucho Pescador de Ilusiones. La Sociedad de los Poetas Muertos. Buenos Días, Vietnam. Un montón de películas. Por favor. Peter Pan. Bueno, Hook. ¿No? Capitán Garfio, que hizo Peter Pan. Shumanji. Bueno, también hizo mucho Hollywood, ¿no? Ayer comenzó a circular por internet una supuesta foto del cuerpo de Robin Williams. Acá tengo el sitio TMZ.com, precisó como evidencia de que no se trata del cuerpo del actor, que la imagen fue subida hace varios años y pertenece a un sitio español especializado en ahorcamientos. Yo la subí esta foto ayer. Y aparecen en crónica hoy. No es el cuerpo de Robin Williams, sino que es una página gore, ¿no? Aquellos que ven la foto, que subieron por ahí en la página de alguna com, ¿no? Que subieron en la página de Robin Williams ahorcado, que aparece con una marca en el cuello. No es Robin Williams. Acá lo confirman. Sí, así de muy mal gusto, ¿no? De muy mal gusto esto, ¿no? Demasiado mal gusto. Aunque la foto sea de verdad, igual. Sí, igual. Y aunque la foto sea de verdad, de muy mal gusto. Sí, totalmente. Después me quedé mirando esta noticia. A lo toqui le pegan todos, ¿viste ahora? ¿A quién? A lo toqui, al cirujano. Ah, al cirujano plástico. Por esto ahora. De la sustancia esta que estuve inyectando, que le tocó a Silvina Luna. Estuve inyectando Luna, por todos los trastes. De todos los trastes. Pero, viste, ayer estaba hablando Oriana Junco, o sea, ex Oji Junco. Ah, Oriana Junco. No. Y estuvo hablando, estuvo diciendo. O sea, a mí me aplicaron microlato en la cola todo lo que quise. Pero a mí se me fue la mano porque soy muy mal educada y de golpe a mí me hizo mal. Y de golpe el tipo, claro, a todo esto dice, tengo miedo de morirme. Me dijo, así como diciendo, no le hizo mal. O sea, el tipo dijo que le aplicaron demasiado de eso, le hicieron demasiado culo y el tipo tiene miedo de morirse ahora. Miedo de morirse. Una contradicción absoluta, ¿viste? O sea, el tipo primero salió defendiéndolo y después el tipo saltó diciendo que tiene miedo de morirse. Ah, bueno. Y bueno, lo de Virginia Gallardo salió toda la entrevista en el programa Este es el Show, que ayer me tocó verlo, saliendo toda la historia de la cola de Virginia Gallardo, cómo fue creciendo, ¿viste? Que parecía un paraguas. Era un paraguas la mina, ¿viste? Una cosa impresionante. Sí, en el barrio mío dicen, ¿qué le ponían en el culo? Dice, ¿talco o levadura? Sí, no sé, nada, no, qué sé yo. Pero cuando era bebé, ¿no? Digo. No, el tipo se va a comer juicio de todos lados, ¿viste? Porque si es verdad lo que ese líquido inyectó, ¿viste? Se va a comer juicio por todos lados. Después estuve viendo lo de Jorge Rial y la exmujer. Qué bárbaro. Que dijo algo esto así. Sí que como... Esto me parece bastante mal gusto. Sí. O sea, sacar a que se conozca a todo el mundo temas personales de familia, ¿no? Que sí. Verdad, si las chicas hacen o no hacen, y por qué la mujer habla eso hacia el aire. ¿No? Y lo hace público, sí. Porque él también sigue, además, porque si yo no me quiero enganchar en lo que vos estás diciendo, yo no doy ninguna explicación de nada, pero no, él como buen, ¿no? Así que es mediático que es, sí. Él también responde y opina y termina haciendo de algo tan simple como una opinión algo gigantesco, ¿no? Y las chicas quedan expuestas. Una bola de nieve. ¿No? Totalmente. Porque de verdad, si la madre. Si que hable y chao. Adoptiva dijo algo. Listo. No, no. Yo no tengo nada que decir. Creo, aparte, ¿no? Que esa sería la parte. ¿No? Bueno, lo que dijo la madre ya. Se juzga sola por lo que dijo. No hace falta responder. Ahí está. Bueno, sí, y él siendo real, siendo una persona que labura de esto, que sabe lo que es, ¿no? Y bueno, él se presta todo esto. Bueno. Eso es lo que yo pienso, papo. Sí. La situación. El tema bastante espinoso, ¿no? Pero también, bueno, acá se le viene toda la marea en contra de un tipo que ventiló y ventilará todos los trapos de cualquiera. Y ahora se le viene toda la marea en contra. Ahí acá tengo una foto, a ver si usted, después te la voy a alcanzar. Dice, broma o realidad, hace años corrió un rumor sobre Taría que daba cuenta que se había sacado un par de costillas para modelar su figura. Esto siempre quedó en la anécdota, pero ayer una mexicana subió una foto en la que se la ve con dos frascos llenos de costillas. Acá se ve, ¿no? A todos mis amorosos fans filipinos, aquí está la prueba. Mis famosas costillas las conservé conmigo todos estos años. Es una cosa increíble, loco. Sí, sí. Y te muestra el frasco con costillas, loco. Se sacó. Sí, yo creo que eso puede ya tener también sus consecuencias, ¿no? Sí. Uno hace y deshace en la vida cosas que después tienen consecuencias. Bueno, yo soy uno de... Te lo puedo decir con... Sí. Pero digo, no, porque solamente eso va a tener una consecuencia también en la salud, ¿o no? Sí. En los bichicos. Te lo muestra como si fuera un pescadito. Capaz que ella ahora... En una pecera así joven, en la mano. ¿No? Sí. Pero con el tiempo, ¿no? Puede ser, tener alguna consecuencia. Digo porque con este tema de que las chicas, viste, ahora quieren tener ese cuerpo cultural. Cualquier cosa. Son capaces de sacarse costillas, ¿no? Pensando que es una solución que después termina siendo un problema. Un problema. Bueno, y lo último, Justin Bieber se declaró culpable sin cierre en la causa. El tema fue la detención que tuvo en su Lamborghini en la ciudad de Miami. Espero que se den cuenta de sus acciones, no se lleven a consecuencias que lo afectan, dijo el juez de condado Miami-Dade, William Asfield. Esperemos que entienda el mensaje, que crezca y use su talento de manera positiva. Recordemos que fue detenido con una prueba de alcohol determinada que Bieber tenía en el organismo un nivel por debajo del límite de 0,2. Y bueno, fue encontrado con presencia de algún barbitúrico también. Fue el 23 de enero en Miami Beach. Acusado de participar en una carrera ilegal en un barrio residencial exclusivo, ¿no? Así que vamos cerrando ya. Vamos cerrando ya y nos despedimos. Bueno, será hasta el jueves. Será hasta el jueves que viene. Chico, ¿a qué hora? No sabemos si será a las 16 horas. Yo supero el sábado, ¿eh? Yo supero el sábado, 12:30, 1:30, con el pez en la boca. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria.